Hola, Katherine. ¿Cómo conociste a Rap Trap? Por Facebook vi un evento de ellos y editoriales independientes y pues asistí. Fue allá en Rattrap la primera vez que escuché este espacio. ¿Conoces los servicios y espacios que ofrece Rap Trap? Sí, ellos son un colectivo que tienen un estudio donde muchas bandas ensayan y graban sus discos. Tienen talleres de serigrafía, hacen conciertos, exposiciones, ferias y eso, no más. ¿Qué te motivó a usar los servicios de Rat Trap? Me gustan mucho las ferias de arte y ferias editoriales, como que encuentro muchas cosas que me interesan y esa es como mi mayor y principal motivación para ir allá. ¿Tú con qué frecuencia usas o haces, o sea, haces uso de los espacios de Rat Trap? Cada vez que me entero que hay algún evento de publicaciones o de exposiciones, que generalmente es uno al mes o a veces más seguido. ¿Qué opinas de que esta organización Rap Trap apoye el arte independiente? Me parece muy bacano que cada vez haya más espacios como este. Muchas veces los espacios culturales de la ciudad no ofrecen lo que uno puede encontrar en ferias o eventos que como Rap Trap hacen. Y también es como muy importante para los artistas que muchas veces en otros sitios les cierran las puertas por las temáticas de sus trabajos o por alguna razón. Acá pueden encontrar un lugar para desarrollar su trabajo sin ninguna restricción. ¿Qué sitios web frecuentas? Pues me gusta mucho leer blogs de poesía y páginas de literatura en general. También pues Facebook, no sé, esas son como las que me acuerdo. Bueno, ¿qué medios de comunicación utilizas para buscar información de eventos o de servicios que ofrece Rap Trap? Para buscar, lo busco como en internet, en Facebook también se encuentra información de ellos y de los eventos que hacen. ¿Te gustaría acceder a un catálogo virtual donde encuentres pues, todos los productos que ellos desarrollan y que se encuentran en la tienda? Sí, podría ser, sería como muy bueno ver todo lo que hacen y pues lo que tienen para vender.